Hola a todos, muy buenos días, bestiecillas del planeta Tierra y del universo entero. Animalitos salvajes y humanoides de ciudad, aquí sois todos bienvenidos. A la galaxia animalera habitada por las ondas de la 97.7. Comenzamos, mis queridos animales, con Atagumis. Pues bueno, este sábado, mis queridos animales, con nosotros el veterinario Luis Sebastián del Hospital Veterinario Benipeixcar, donde próximamente nuestros amigos de cuatro patas podrán disfrutar de sesiones de rehabilitación. Sí, los perris también las necesitan. Bienvenido de nuevo, Luis. Gracias, Ata, por invitarme otra vez. Además, sé que sales de urgencias, o sea que no has dormido prácticamente nada. Vienes con una pata en el otro mundo, en el de los sueños. Exactamente. En el de los animales. Bueno, también los buenos consejos de Purina Pro Plan en cuestión de alimentación canina y felina. Y os hablaremos de actividades al aire libre con nuestros perros este finde. Más cosas, pero serán después de la publicidad. No os vayáis muy lejos, que hoy tengo cuerpo de Jota, superpoderes, y pego un bot y os encuentro. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores. O ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark por 15 euros. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be... Pues aquí estamos en mis queridos animales, en un día extraño, porque llueve pero hace sol, llueve pero no hay nubes, está muy lejos, miras para arriba y se ve el cielo raso. Una cosa curiosa, ¿eh? Mucha humedad va a haber esta tarde. Mucha humedad. Bueno, lo que va a haber es mucho perro en el cauce, en el viejo cauce del río. Me imagino que parará de llover porque, y si llueve, como llueve poquito, no pasa nada. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel, presidente de FEDEMBA, Asociación de Protectoras de la Comunidad Valenciana, que nos va a hablar de este evento que se está realizando. Hoy mismo han empezado, pues, en breve, en el viejo cauce. Buenos días, José Manuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, esperando tu llamada, esperando tus palabras, porque nos vas a proponer un buen plan de fin de semana. Cuéntanos. Pues, bueno, pues quería deciros que durante este fin de semana, en lo que son los puentes de la exposición y las flores, en la zona jardinada, vamos a hacer la segunda feria animalista. Vamos a reunir cerca de 40 protectoras y asociaciones que se dedican, pues bueno, a trabajar con perros abandonados. ¿Y en busca de hogar? Evidentemente. Dentro de las actividades que vamos a hacer, pues bueno, pues hay exhibiciones y también paseos de perros para adoptar. Muy bien, podemos ir allí a pues si alguno le pica la cosita de que quiera adoptar un perro, es el momento ideal de pasarnos por ahí. Claro que sí. Durante la mañana, por la tarde y mañana por la mañana hay paseos de perros para adoptar a mitad mañana. Luego hay exhibiciones de agility, exhibiciones de una policía local, que también está muy bien. Y además tenéis los puestos de 40 asociaciones que os van a mostrar el trabajo que hacen, cómo, a qué se dedican. Tienen también cositas para que ayudéis, para que así en plan de donación podáis ayudarles económicamente y también hablar con ellos. Pues si alguno se anima, pues bueno, pues para claro, colaborar de alguna manera. Bueno, esos son eventos ideales para los críos, porque se van con los padres no saben qué hacer el fin de semana. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos, nos bajamos al río, estamos al aire libre y vemos las exhibiciones de la policía local. Normalmente son muy vistosas y los niños disfrutan muchísimo. Lo sabes, sí, sí. José Manuel, ¿no? Sí, además lo que pasa, los que vienen son gente que sabe hacerlo muy bien, es muy distraído. Son gente que viene con perros, que vamos a ver cómo buscan perritos, cómo buscan también algún elemento de este así que no se tiene que tener muy sí, a la vista. Y es muy distraído, muy gracioso. Se lo pasan bien y ven cómo se trabaja con un perro de estos que está adiestrado para estas cosas. Eso es mañana por la mañana, ¿eh? Ajá, hoy, vale, durante el sábado, durante la mañana, tendremos sobre todo una exhibición de agility a cargo de Bicho Peludo, que es una asociación que se dedica, que compite y que hace maravillas, y veis también cómo son capaces los perros de hacer preciosidades. Eso es a partir verdad, de las 11:30. La gente que no sepa lo que es agility, pues bueno, son virguerías que hacen los animales, unos saltos, se meten pues por una serie de cuevecitas, de túneles, y además con una agilidad pasmosa. Es muy divertido verlo también, los niños disfrutan mucho y el perro más aún. ¿Mm? ¿Sí? Es bueno, ¿eso a qué hora lo tenemos, eso, José Manuel? Eso a mitad mañana. A partir de las 11:30 tenéis la exhibición. De 11:30 a 12:30 tenéis una exhibición de agility. Uh-huh. A partir de las 12:30 hasta la 1:30, un paseo de perros para adoptar. Uh-huh. Y a partir de las 6:00 p.m. hasta las 8:00, también paseos de perros para adoptar. Y luego, a última hora, ¿sí?, tenemos también una pequeña actuación de unos grupos de música, de animación. Que hasta las 9:00, 9:30, se puede. Sí que os quiero decir algo, sí, y me vais a permitir. Tener en cuenta que la zona de la Alameda, porque esta tarde-noche hay una carrera, no está habilitada para aparcar. Si queréis venir en coche, tenéis que buscar una zona para aparcar que no sea la Alameda, ¿eh? Mm. Eso también es importante que lo sepáis. Podéis venir en metro. En metro de Alameda os deja a un minuto. Nada más salís, tenéis la feria. Perfecto. ¿Eh? ¿Y si eso no? Hoy. Mañana no. Mañana ya, perfectamente, durante todo el día se puede aparcar. Está libre la Alameda para aparcar el coche y hacer lo que queráis. Oye, muy bien que nos hayas informado de eso, ¿eh? La gente, claro, también puede coger la bicicleta o pasear alegremente. También. Uh-huh. Si vivís en el centro son 10 minutos, 15, depende de donde iba, con metro y paseando se acerca uno perfectamente. Si viene con sus perros también puede venir con sus animales, claro. Claro que sí. José Manuel, podemos ir con el perro, eso está muy bien. Vamos a ver, ¿cuántos perros en espera de adopción hay ahora mismo? Más o menos, bueno, ¿o cuántas protectoras van ahí? Eso mejor. Mira, yo cuantificarlos es difícil, pero si te digo que hay perfectamente entre todas las criaturas tendremos más de 500 perros en adopción seguro. Bueno, pues mucho ojo a todo el mundo que llega el verano, eso de ir y dejar el perro por ahí, hombre, perdona eso... que me interrumpa, y ¿sí?, gatitos, hay protectoras de gatitos, que también no nos olvidemos de los amiguitos, de los felinos, que también es importante, hay varias asociaciones felinas, y si no luego me matarán las claro, te arañarán. Sí, me arañarán, pero de arriba abajo, ¿no? Hay asociaciones felinas que también hacen una gran labor, y también a veces los gatitos es más complicado darlos en adopción, ¿eh? Uh-huh. Y hay unas cuantas asociaciones felinas que se dedican a rescatar gatitos de la calle y luego volverlos a dar en adopción. Uh-huh. Bueno, hay colonias de gatos, mucha gente está pues en contra. Oye, en Valencia sí. Colonia hay de zonas... gatos esas, pues bueno, pues mantienen las ratas a raya. Es algo que la gente no se plantea. Una colonia de gatos bien cuidada, uh-huh, una colonia de gatos en donde las personas que están a cargo hacen lo que tienen que hacer, cuidan de intentar esterilizar alguna gatita si se puede, darle la comida en un sitio donde no se creen conflictos con los vecinos, y todo es un buen sitio para tener gatitos, están cuidados, sanitariamente cuidados, con alimento, y yo creo que no deben molestar, claro está, hay uh-huh que cuidar, y esto siempre hay que hablar con los vecinos y con los que están allí para... Con un buen entendimiento yo creo que todo se puede hacer. Pero nadie moleste, los gatitos pueden estar. José Manuel, que además cumplen una función, que te evitan que haya ratas. Siempre. Es bueno, ¿no? En esos sitios es una función, digamos, pues que haya menos animalitos de rabito y menos roedores por ahí, ¿no? Menos roedores, menos cucarachas también, ¿eh? Oye. También. Mi gata sale siempre fuera y caza, bueno, me vuelvo con cucarachas todas las mañanas. Encanta. Los sustos. Felinos son cazadores natos, eso les encanta cazar. O lo que sea. Muy bien, José Manuel, pues tenemos un buen plan de mañana. A partir de las 11:30, recordamos, está la exhibición de Agility entre el Puente de las Flores. Más o menos, ¿no? En el Puente de las Flores, ¿no? Sí, es entre el Puente de las Flores y la exposición. Y la exposición. El metro es en la zona jardinada. Enfrente uh-huh hay otro evento, que lo tiene acotado nosotros en la zona que es jardincito. Ahí estamos nosotros, que además en ya nos vais a ver. Ahí la musiquita, veréis, está acotado, está... cerca más, está, la exhibición está más cerca del Puente de las Flores que del otro. Oye, ¿nos podemos ir con el bocata o con la fiambrera? También. Terminamos también de comer, nos aquí, hacemos una siesta claro, en el césped. También, y aquí también hemos montado un pequeño bar para el que quiera. También bien, hay un pequeño bar montadito de la feria para alguno que venga y diga, oye, pues que no me he traído nada. Pues también aquí va a poder tomar su Coca-Cola, su agüita, sus cositas, sus papitas, unas cosas así simplitas, para también el que quiera poder hacerlo. Un día perfecto en Valencia, sin salir de la ciudad y al aire libre, con animales. José Manuel, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto por ahí. Muchas gracias por llamar y espero que, bueno, que la gente se anime, que venga y que es importante que esté aquí y que nos ayude. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta pronto. Hasta. Luis, yo sé que Benipaiscar además también colabora con protectoras. Sí, sí, colaboramos con varias protectoras. Intentamos ayudarles a nivel económico, siempre haciendo un poco de descuento cuando traen a los animales. Y sobre todo lo que comentaba en los gatos abandonados y gatas, la esterilización. Porque si no hay una sobrepoblación de estos animales y siempre todo lo que está en nuestras manos, pues intentamos ayudarles. Aparte que también tenemos allí huchas de las protectoras para que la gente que quiera que pueda poner su donación y ayudar. Van haciendo rifas de cunas y cosas para perros y gatos, pero bueno, simplemente es una manera de ayudar porque realmente sí, creo que el beneficio económico que ellas obtienen es solamente por ayuda del ciudadano y... Sí, está claro que casi todos son voluntarios, bueno, casi todos no, todos son voluntarios de todas las protectoras, de los refugios, pues gente que ocupa su tiempo en esto. Gente normalmente, pues eso, que no saca económicamente ningún beneficio, nada. Pero se lleva una gran satisfacción de poder ayudar. Pero están muy implicados, la verdad, porque cuando pasa cualquier cosa enseguida los traen. Igual que a lo mejor hay gente que tarda mucho y viene tarde con su mascota, hay que ver los voluntarios, lo implicados que están con los animales que tienen en acogida, porque tienen acogida hasta que encuentren un hogar. Y no, a la mínima enseguida están ahí. Para que no empeore. Enseguida están ahí. Bueno, llega el verano. El otro día hablamos de algunas cosas para tener en cuenta, del golpe de calor y de alguna cosa más, pero no hablamos de las espigas, que eso parece una tontería, pero hay que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Si nos vamos al campo con ellos. Venga, Luis, cuéntanos. A ver, las espigas, nada. Es la rama seca y por su forma que tiene es como si fuera una flecha. Entonces, a la que se engancha en el pelo, tal cual flecha, se va metiendo para adentro, para adentro, para adentro, llegando incluso a perforar la piel y hacer abscesos y cosas graves. También se puede meter en los oídos porque se enganchan en los pelos de la oreja y poco a poco va metiéndose dentro del oído provocando otitis. ¿Os habéis encontrado con algún caso de esos de que no sabe el dueño del perro qué pasa hasta que vais, ¿no? Revisando. Sacude la cabeza y es que se queja mucho de la oreja y mira si tiene una espiga. O dentro de la nariz también, para esos que van oliendo, los perros cazadores que van oliendo por el campo y de repente una espiga para adentro y dentro de la nariz. Y nada, realmente puede ser preocupante, puede dar bastantes problemas. Tenemos que tener cuidado después de un buen paseo, de una excursión, revisar cuidadosamente, exacto, sobre todo a los perros con el pelo largo. Exacto, sí, son los más preocupantes. Claro, simplemente cuando... Si no puedes evitar salir al campo con tu animal, que con este tiempo apetece, yo lo entiendo, pues primero, intenta recortar el pelo de los dedos y de la oreja, llevarlo a la peluquería y córtaselo, dejáselo un poquito más corto, no pasa nada. Va a volver a crecer luego en invierno, entonces sin ningún problema. ¿Y de las orejas también? De las orejas. Parece que pensemos que eso les protege de que no entre nada, pero no es así, porque es donde se queda enganchado. Exactamente. Y luego también, cuando acaben el paseo, es revisarlo mucho y cepillado para sacar todas las espigas que hayan. Y a la mínima que veas alguna posible espiga, si tú ves que la puedes sacar tú porque está clavada en la piel, sácala, no va a haber ningún problema. Luego desinfecta bien esta zona y ya está. Pero cualquier signo de que está muy dentro, en el oído, en el ojo, incluso se meten en el párpado del ojo y se quedan ahí clavadas. Y se puede dar... Se pueden quedar ciegos realmente. O sea, tener simplemente ese cuidado, exacto, diario si estáis en el campo. Luego, una cosa importante, la gente que a lo mejor corre con su perro, está acostumbrado a correr con su perro y la bicicleta o yo simplemente haciendo footing, llega el verano y de repente vuelves a casa y notas en las almohadillas que las tiene agrietadas. Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué es? Pues es lo mismo. Simplemente es abrasión. Simplemente que... No pensamos que el asfalto... Claro, está a una temperatura que supongo que coge hasta los 45 grados en verano aquí en Valencia. Y eso abrasa mucho. Entonces, pues al final acaba haciendo quemaduras y callos y todo en la almohadilla. La almohadilla es una zona muy, muy, muy sensible. Muy sensible. Entonces, ojo con hacer footing, bueno, ni de día. Pero lo que pasa es que lo que suele ocurrir a veces es que el asfalto ha retenido el calor. Mm. Ha retenido el calor y aunque ya haya bajado el sol, eso sigue estando caliente. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Uh-huh. Y luego es que poco más se puede hacer, porque luego la almohadilla incluso se puede pelar y hacer como una ampolla y quedarse todo en carne viva. Y luego el animal va a ir cojo bastante tiempo hasta que esto se regenere. Vale, veterinario, no hay más remedio. ¿Algún remedio casero? Remedio casero es vendaje y pomadita. Pomadita y una botita, ¿no? Porque ahora venden de todo, ahí está botitas. De todo, sí. Botas de agua. ¿En serio? Sí, en serio, te lo digo de verdad. Hay botas de agua. Hay botas de agua para perro, ¿no? Yo entiendo que si llueve, es que te hagas igualmente, tiene que hacer pipi caca y que luego no quieres que te ensucie el parquet, pero... No, no seas así, coges y pasas un trapo, me pongas al pobre animal unas botas de agua que le da vergüenza. Aparte, no saben caminar con las botas de agua. Eso para una foto, ¿eh? Como mucho. Sí, sí. Bueno, hablando de agua, tengo que dar esta noticia. Se han avistado 4 ballenas en las costas de Denia. ¿Sí? Es maravilloso. No sé si es... Espero que sea maravilloso, que no sea por necesidad que tengan que venir a comer más cerca de la orilla y no encuentren alimento. No sabía ni que habían ballenas en el Mediterráneo. No sabías. Bueno, la rorcual, una de la segunda ballena más grande del mundo, sí, está por el Mediterráneo. Tú imagínate, vas con tu velerito, vas con una embarcación pequeña, así a remo incluso, o vas haciendo surf, paddle surf, y de repente se levanta un mamotreto de no sé cuántos kilos, te pegas un susto que sí que corres, vamos, no nadas, corres sobre el agua como Jesucristo. Es una noticia curiosa, suelen avistarse cerca del Cabo Sant Antoni, por ahí cerca, o sea que si tenéis paciencia os podéis subir ahí arriba con unos buenos prismáticos y estar pendientes. Antes, hace años, pues estaban a varias millas de la costa, pero es que hasta ahora se ven hasta incluso 200 metros cerca de la orilla. Podemos avistar ballenas. Y no sabemos por qué. No se sabe por qué. Están realizando estudios ahora y es una cosa curiosa. Delfines sí que habitualmente era más fácil. Pero ballenas y encima 4, pues no es una cosa común. Fíjate, en el Cabo San Antonio, donde se pensó que se quería hacer un hotel. ¡Dios mío, qué barbaridad! La ley de costas creo que se está aplicando muy mal aquí en el litoral valenciano, ¿eh? Menos mal, salieron al campo. Además, Chulbi, el alcalde de Javia, estaba también en la manifestación diciendo, oye, por favor, ¿cómo un hotel aquí? Esto es una reserva natural, vamos a conservarlo, vamos a hacer pues un sitio pues dedicado a eso, bueno, el Cabo San Antonio concretamente. Además, hay 5 leyes que hay que respetar: la ley de ordenación del territorio, urbanismo y pasaje de la comunidad, el plan general de ordenación urbana de Xavia, el plan de ordenación de los recursos naturales, el plan del rector de usos, bueno, planes aquí hay a punta pala para respetar el parque natural del Mongo. Privatizar el faro, pues bueno, supondría pasar por encima de la voluntad de todo un pueblo, dicen ahí en Javia. En resumen, en lugar de un hotel, comentan, como se había planteado en un principio, aunque el gobierno central estudia descartarlo, los residentes prefieren que el inmueble albergue el demandado Centro de Interpretación del Parque Natural del Mongo y de la Reserva Marina. Muy bien. Oye, sí, sí. Mejor, ¿no? Sí, sí, cualquier centro de recuperación animal, marítima o cualquier cosa. Claro, vamos, tenemos, la verdad, una riqueza que no valoramos muchas veces los valencianos, una riqueza natural. Sí, la albufera mismamente. La albufera, no tenéis que iros más lejos. Yo vuelvo a repetirlo, estando en Indonesia, vuelvo... Porque claro, ahí también... Y ese parque de golf en la albufera aún no lo acabo de entender. Bueno, con todo lo que hay al lado tan maravilloso, el centro... Vamos, un centro neurálgico donde pasan... La reserva natural, supongo. Bueno, reserva natural, reserva seguro. Natural, por supuesto, segurísimo. Por supuesto. En Holanda hay... Porque, claro, está la carretera. Mucha gente piensa que es una carretera turística. No, es parte de un parque natural. Por lo tanto, no se podría ir a circular a más de 60 kilómetros por hora, o incluso menos. ¿Qué ocurre? Luego, pues hay jinetas, hay mucha fauna que cruzan la carretera y ahí es donde pierden la vida muchísimas veces. No hay muchas parejas de mucha fauna, y entonces hay que respetarla, hay que cuidarla al máximo. En Holanda se hizo un paso verde por arriba de la carretera, que si la veis es una maravilla. Decía uno, eso se hace aquí y acaban poniendo las toallas, acaban llamando a la policía si ven pasar un animal. Digo, pues mira, por favor, tenemos que entender eso, que es un parque natural que tenemos que cuidar como el oro, porque es una maravilla, es único en Europa. el Parque Natural de la Albufera, por el centro neurálgico donde se juntan un montón de aves que emigran, van para un lado para otro. Sí, la biodiversidad ahí es brutal. Es impresionante. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida con buenos consejos para vuestros perros en verano. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. Y aquí estamos en mis queridos animales. Bueno, Inma se ha encontrado un podenco ibicenco en la Sierra de la Calderona. Ella busca ayuda para que se adopte, pues tiene ya recogidos 5 perros. La tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Inma. Hola, buenos días. Inma, aquí ibas paseando por ahí y de repente, ¡pam!, un perro. Sí, volvíamos del trabajo y los vimos dos podencos, uno blanco, y que es el que tengo, y otro negro. El negro no lo pudimos coger porque era escapadizo, sí. Y lo intentamos por todos los medios, pero no lo pudimos rescatar, pero el otro sí, el otro lo tengo yo. Bueno, ya estamos con la historia de siempre. Otro podenco abandonado. Esto no puede ser, ¿eh? Ya. ¿Qué hiciste? ¿Te lo llevaste a casa? Pues nada, lo he cogido, lo tengo en acogida, le he puesto las vacunas, lo he llevado al veterinario, le han hecho una revisión para ver que todo está bien y nada, y estoy esperando a que me salga un adoptante bueno para él. Bueno, a ver si sale aquí novio. Hacemos una llamada a todos los oyentes animaleros y los amantes de los podencos ibicencos. Es un perro muy especial, son muy cariñosos y muy buenos. Sí, sí. Además, te mira con esa carita, con esos ojos... Luis, sí. Tú lo sabes bien. Un podenco, sí, sí. Es una pasada, la verdad es que es muy bueno. Y con mis sobrinos y todo, es una pasada. No tengo queja de él. Pero, Inma, ¿qué pasa? Tú tienes 5 ya, ¿no? Yo tengo 5. Ya vas yo bien. De normal vivo en Valencia, vivo en un piso. Pero claro, son 5 perros que no son muy grandes. Entonces, bueno, tengo 3 podencos, pero, o sea, 2 podencos, pero son podencos medianitos. Ya. Pero claro, ahora este perro son 19 kilos y está delgadito, pues llegará a pesar unos 20, 23 aproximadamente. Sí. Y ya se me come, la casa se me queda inmensamente pequeña. Bueno. A ver, que yo lo voy a tener hasta que le salga una buena casa. ¿Sabes? Bueno, tú no te lo pensaste dos veces, teniendo 5 perros en casa, pero lo viste por ahí solo, dijiste, bueno, me lo llevo y ya veremos luego que Dios reparta, claro, suerte. No podía dejarlo en la calle. Bueno, fijaos, es curioso, hay gente que ve uno por ahí, que le dais morcilla. Otra gente dice, bueno, tengo 5, pero me llevo ya hasta 6. Ya coges la costumbre y vas teniendo uno y otro, quizás porque sabes todo lo que te llevas a cambio. Claro. A ver, la mirada de ese perro, cuando entró en casa, estaba inmensamente asustado. No os lo podéis ni imaginar, el animal llevaba las patas llenas de sangre, las llagas, o sea, llagas en las pezuñas. No podía caminar. Yo me lo encontré, tú fíjate, me lo encontré y él no se quería, el otro perrito no se quería meter en el coche. Y pensé, pues como me sigue andando, sí, me voy a llevar, yo voy andando hasta mi urbanización y el otro perro que me siga. Entonces abro la puerta del chalet y que se meta. Sí. Y ya los tengo allí dentro a los dos. Pues me tocó cogerlo en brazos porque el animal no quería ni caminar, o sea, estaba ya desplomado. Exacto. No podía caminar. ¿Le diste y agua? Aún así no me siguió. Nada, le di agua, enseguida le di comida y lo dejé que durmiera tranquilamente, no le molesté ya más porque, claro, entiendo que quería descansar el animal. ¿Cuánto tiempo lo tienes ya? Pues ahora ya va a ser pues casi 15 días. 15 días que estás con él, se ha adaptado bien, sigues viendo que tiene un carácter fenomenal, aún me imagino que después de ser recogido y de pasar por ese estado, pues aún está... son perros que se quedan un poquito tocados, ¿no? Que poco a poco se van a ir acostumbrando. Sí. Mira, yo ahora mismo tengo a dos amigos aquí en el chalet y no puede, o sea, tiene mucho miedo a ellos. A mí no, tanto a mí como a mi pareja no, porque nos conoce, pero a ellos sí que les tiene un poco de miedo, se va. O sea, no quiere estar cerca de nadie que no conozca. Inma, vamos a ver, para ponernos en contacto contigo, la persona que quiera adoptarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde podemos llamar? Pues nada, me pueden llamar a mi número de teléfono. Que si queréis lo digo. Sí, dínoslo. Y que la gente, pues mira, mi número de teléfono es el 630-24-9621. De acuerdo. También se publicó en vuestro Facebook y nada, allí también están todos los datos del perro y los míos. Muy bien, ya sabéis, si os animáis, también os podéis meter en el Facebook de Mis Queridos Animales y mandarnos un mensaje y os ponéis en contacto con Inma. También aparece su teléfono. Bueno, Inma, pues muchas gracias por recoger a un perro. Muchas gracias a vosotros por hacer el programa que hacéis y por lo menos darle voz a los sin voz. Muy bien, Inma. Pues que haya suerte. Un abrazo. Mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Ayer vi, Luis, un vídeo en YouTube de un niño con autista con un animal impresionante. Sí, sí, hace mucha terapia los autistas con perros y con caballos, también están haciendo un montón de cosas. Uh-huh. Además sé que tu hermana es especialista en eso. Bueno, sí, mi hermana es psicopedagoga y hizo un máster de autismo y sí que estuvo haciendo prácticas en una perrera. En Sitges, en Barcelona, con niños autistas y trabajando siempre con perros. Con unos resultados pasmosos. Muy buenos, sí, sí. Es increíble la sensibilidad que tiene el animal cuando detectan una persona más débil, una persona con una carencia que no... Les ayuda, les compensa. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Cuando ven que al niño, porque mi hermana trabajaba con niños, y cuando veía que al niño le faltaba algo, el perro iba y le ayudaba. Uh-huh. Y luego aparte también a relacionarse el niño, porque claro, los autistas, que eso no... Les cuesta relacionarse. Uh-huh. Y en cambio, viven en su mundo. Exacto. Y en cambio con el perro llegan a coger una complicidad que a lo mejor no llegan a coger con el resto del mundo, uh-huh, con los humanoides que dices. En cambio con los perros sí que lo cogen. Uh-huh. Yo invito a que pongáis en YouTube, que es una maravilla la verdad lo de internet para estas cosas, ponéis autismo perros, niños autistas, y las personas que a lo mejor tengan a un niño y no conozcan que un animal puede ayudarles muchísimo, os vais a quedar alucinados, os vais a quedar encantados. Este vídeo en cuestión salía, pues un niño tenía pues una rabieta, uh-huh, y el perro cómo lo cogía, era increíble cómo se ponía debajo para que el niño se abrazara a él, se abrazaba. No más, que es la capacidad que tienen a veces para comunicarse con el resto, con su exterior, pues eso que tú estás diciendo, ¿no? Con el perro sucedía. Iba el perro solo. Y el perro no tenía que nada indicarle ni hacer un cursillo ni nada, sabía perfectamente por dónde tenía que atacar, por dónde tenía que mostrarse. Bueno, hablamos desde el comportamiento, pero vamos a hablar, no lo podemos evitar, de consejos perrunos, los de Purina Pro Plan en cuestión de alimentación. Nos lo cuenta la técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina, Lorena Donato. Buenos días. Buenos días, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde te pillamos hoy? ¿Que no has venido aquí a esta humilde pecera? En Barcelona. Me he venido a Barcelona porque hay un simposio de nutrición este fin de semana. Uh-huh. Y bueno, y hay que estar actualizándose y formándose y poniéndose al día siempre que se pueda. Eres increíble, ¿eh? Aunque sea fin de semana, tú te vas donde haga falta, ¿no? Ay, pues es que es cuando uno tiene tiempo, ¿no? Para, pues bueno, para cultivarse un poquito más en lo que se puede. Eso está muy bien. Bueno, creo que hoy nos vas a hablar de alimentación, pero en plan de alta calidad. Exacto. Yo, bueno, esta semana también he estado, pues bueno, por cosas que han surgido a lo largo de la semana. Uh-huh. Muchas veces hablas con la gente y cada día hay más alimentos en el mercado, más marcas, sí, marcas que la gente no conoce y, bueno, y todo tipo de alimentación. Ahora también se ha puesto muy de moda, incluso hasta cosas tipo veganos, ¿no? Alimentación vegana para mascotas, que sí, sí, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo no va a comer carne un perro o un gato? Entonces, pues bueno, un poco el recordar a la gente, ¿no? El bueno, que una excelente nutrición, como, bueno, pues como en este caso Purina Pro Plan, pues es la base de la salud y el bienestar de nuestros perros y gatos. Y es importante que sepamos lo que les estamos dando. Yo también recordar a la gente, pues bueno, que en Nestlé Purina somos pioneros en nutrición canina desde hace ya más de 85 años. Es decir, tenemos una experiencia, una investigación, un desarrollo en todo este campo, pues bueno, que yo creo que esto es algo que también la gente tiene que valorar. Fabricamos con una tecnología pues propia que proporciona la nutrición precisa, al mismo tiempo pues que también conserva el valor nutritivo y la calidad de los ingredientes que usamos, y además que también, pues bueno, yo creo que, bueno, tú has visto ya a tu gato, ¿no? Sí, mi gato ahora mismo va a sentir un sabor que les encanta. Sé que le doy esto. Sí. Vienen sus amigos, los amigos de los tejados, hasta a mí que le dé Purina Pro Plan, digo, bueno, vamos a ver, esto ya es demasiado. Pero bueno, a ver, así, ¿qué lleva Purina Pro Plan? Pollo, ¿qué lleva? Pues mira, el de alta calidad. Purina Pro Plan, a nuestras mascotas lo que les estamos ofreciendo es una nutrición natural, con unos ingredientes de alta calidad, ricos en carne, evidentemente, y sobre todo, yo creo que lo más importante, con unos beneficios científicamente demostrados para su salud. Es decir, es lo que ahora también se ha puesto de moda a nivel de humano, como ya cuando hablamos de nutrición funcional o de alimentación funcional. Es decir, es una alimentación que a nivel orgánico nos va a ayudar, que tiene unos beneficios para la salud de las mascotas. Sí. Y en esto sí que podemos decir que a día de hoy somos pioneros, que ofreciendo ProPlan pues a nuestras mascotas lo que le vamos a dar es la nutrición de más alta calidad, y con unos avances en nutrición que a día de hoy... Vale la pena gastarse un poquito más y dar porque te evitas luego enfermedades. Parece ser que los animales siempre acusan todo más, lo bueno y lo malo. Nosotros estamos como más endurecidos, pero si los tratas bien a ellos, en cuestión de alimentación, se les nota más que a nosotros incluso. Yo esto, y Luis también lo sabrá, ¿no? Cuando estás en la clínica, muchas veces también te vienen las mascotas y los ves, ¿no? Y ves muchas veces que hay una carencia nutricional y les preguntamos, ¿qué está comiendo? Yo me imagino que Luis habrá hecho esta pregunta muchas veces. Cuando ves un pelo pobre con caspa y malo, enseguida... Enseguida dices, ¿este qué le da de comer? A saber. ¿Es el indicativo, el pelo es el indicativo de una mala alimentación? Mira, el pelo muchas veces, como es lo más prescindible de todos, pues bueno, evidentemente el sistema circulatorio a nivel cerebral, cardíaco, digestivo, todos son órganos que hay que proteger muchísimo más a nivel, lo que hace un organismo, ¿no? El pelo siempre es lo primero que a nivel de estrés o a nivel de algún tipo de carencia es lo primero que se resiente, porque es lo más prescindible. Entonces también es muchas veces lo que vemos desde fuera. Y por esto, pues bueno, un poco recalcar a la gente, no somos... Llegamos a ver incluso, pues bueno, 20 kilos, 10 euros, tú dices, Dios, ¿qué tiene que haber ahí dentro? No hay veces que cuando das charlas la gente te pregunta, y pues no lo sé, ¿no? Yo, ni siquiera nosotros podemos comprar un alimento a 50 céntimos kilo, envasado, deshidratado, concentrado, etcétera, etcétera. No sé lo que hay dentro de estos alimentos, pero muchas veces, si miras también incluso el coste diario, ¿no? Dices, es que diario es nada. Diario es nada. Es bueno, es cuando ves de repente hamburguesas a menos de un euro y dices, Dios mío, eso de hamburguesa, ¿qué lleva eso? No, es imposible. De todo menos carne. Es como intentar, eso es imposible. Es algo parecido, exacto. Y luego, pues bueno, también recordar a la gente que siempre hay que adaptar la nutrición a las necesidades de las mascotas. Muy importante en cachorritos, muy importante en perros pues más mayores. En etapas adultas muchas veces nos dejamos ya, ¿no? O incluso en los perros mayores, es que total ya es mayor. Pues con más razón, hay que cuidarlo más, hay que cuidar más la alimentación. Y bueno, y recordarle a todo el mundo que con Purina Pro Plan pues siempre hay un producto adecuado dentro de nuestra amplia gama para... pues que se adaptará perfectamente a las necesidades de Vale, Purina Pro Plan alta calidad es, por ejemplo, más recomendado para animales más mayores. Purina Pro Plan Senior. Sí. Senior. Y para verlos hermosos en verano saltando y dando brincos como un ciervo, pues el de alta calidad. Ahí tenemos, por eso, es que toda la gama tiene una... Lo único, pues bueno, si es pequeñito habrá que dárselo de razas pequeñas, si es un perro de raza grande con un metabolismo elevado, pues tipo todos estos perros cazadores que estaba hablando antes también Luis, y pues evidentemente ellos tienen un gasto energético mayor. Si tenemos un... también hay perros tipo labrador o tipo rottweiler, que son mucho más robustos, pues también hay que ir reduciendo calorías. Cada perro tiene unas necesidades específicas y ahí es un poco donde también nos tenemos que meter o que saber, o incluso hay perros delicados de piel o delicados de intestino, que sabéis que pues seguro que el propietario que tiene un perro que cada vez que come algo pues se desbarajusta a nivel intestinal o incluso con vómitos, pues siempre tenemos una alimentación que se pueda adaptar a todo esto y que nos ayude a que pues eso, a que la salud, a tenerlo hermoso, hermoso, sí, precioso y que nos dure, ¿no? Hermoso por fuera y por dentro. Y por dentro, sí, sí, sí, y que dure, que normalmente antes, exacto, bueno, mi rottweiler llegó a los 12 años, pues ya, que la cual está muy bien, ¿eh? Sí. Y llegó muy guapo, muy bien y saltando una semana antes de que apagara el sistema operativo, porque fue así, se apagó como una velita en cuestión de una semana y desapareció. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de buena alimentación la semana que viene. Muy bien. Bueno, pasarlo muy bien, chicos. Adiós, igualmente. Lorena. Hasta luego. Venga, hasta luego. Luis, una recomendación. No seáis tacañones, ¿no?, con la comida. Exactamente. Es que es lo que comentaba Lorena. A coste diario, al final es nada la diferencia. Uh-huh. A diario. Y también que para comer un buen pienso, la cantidad que tiene que comer en gramos es menor, porque casi todo lo que come lo aprovechan. Uh-huh. En cambio, un pienso de mala calidad, para llegar a los requerimientos nutricionales, energéticos, necesita muchísima más cantidad, porque a lo mejor el 40%, sí, no se absorbe. Tal cual entra, sale, va fuera. Y las, claro, cantidades y las heces que te va a hacer van a ser, aparte de mucho olor, muchísimo más grandes, van a ser... Que es mejor poco y bueno que mucho y malo. Yo soy de esa teoría. Claro. Pero fenomenal. En todo, en la vida, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, no sé, rapanuis que digo yo a veces. Y solamente pueden comprar barato los ricos. Tienen que comprar dos veces, lo bueno y lo malo. Claro. No te compensa. Vale, unas recomendaciones. Sueles ver en la clínica, me imagino, pues casos así a veces. Enseguida detectas cuando un perro está mal alimentado. Pero también está el hipocondriaco que viene, que va con su perro constantemente. Constantemente. Sí, oye, va más que él, va al médico. Sí, va a veces porque a la mínima. Suele pasar sobre todo en gente novata, que nunca ha tenido perros. Claro, y no entiende. Entonces, a la mínima viene. Que también es preferible, ¿eh? Yo casi prefiero que vengas a que le des tú una aspirina en casa al perro y lo fastidies. Bueno, más. Mi abuela lo hacía, ¿eh? Le daba una aspirina al perro, ¿eso qué? Bueno, depende de la raza de perro y lo grande que sea, pues a lo mejor... No, al gato, perdona. Uy, le daba un poquito al gato. Imposible, eso jamás, no se os ocurra. Peor, bueno, si la dosis es muy bajita... No me acuerdo si era al gato o al perro, no lo sé. Luis. Hay una dosis muy bajita, no tiene por qué pasar nada. Sí. Va a haber unos defectos plaquetarios y te puede sangrar un poquito de hematomas. Pero bueno, mientras no te pases mucho... No hay que hacerlo. Pues si le das un paracetamol, lo matarás al gato. No, por Dios, no lo hagáis. Entonces, por eso, yo casi prefiero... Yo siempre lo digo, ante cualquier duda, en Benipeixcar estamos 24 horas. Llamad. Conocéis a Luis, pasáis por ahí, veréis. Qué chico más amable. Primero llamáis. Sí. Que a veces son dudas telefónicas que... ¿Le puedo dar esto? ¿Qué puedo hacer? Bien. Y muchas veces que... Decimos, y dais ese servicio. Sí, a ver, no damos tratamientos por teléfono, porque claro, no nos podemos arriesgar a dar un tratamiento sin haber visto al animal antes. Uh-huh. Pero sí que hay cosas que la gente se queda más tranquila preguntando. Uh-huh. O, por ejemplo, esta noche me ha llamado un chico que la perra tiene que parir hoy o mañana. Sí. Y está preocupado y ha llamado a preguntar qué voy a notar, qué voy a ver. Uh-huh. Claro, le das unas pautas a seguir y le dices en qué casos tiene que volver a avisarnos. Uh-huh. Porque tiene que intervenir porque a lo mejor la perra se basta con ella. Exactamente. Sola. Exactamente. Por eso, si le dices, pues mira que elimine el tapón mucoso, mira cuando empiezan las contracciones, cada cuánto las tiene, cómo va el parto y dar las pautas que cuando pasen unas determinadas cosas, entonces nos llamas. Uh-huh. Porque tú ya tienes que venir. Sí. Entonces, pues, más que nada, a veces informar. Uh-huh. Bien, una cosa que muchas veces la gente o no se preocupa o se preocupa demasiado, el tema del sarro. No sé si está relacionado también con los piensos. Nos encontramos con esas placas de sarro que tienen los animales que al final casi los tenemos que operar porque hay que pagar la anestesia para eliminar, uh-huh, ese sarro. Pero hay otras opciones. Claro, es la prevención de sarro. Prevención de sarro es una buena higiene dental previa. ¿Pero qué estás ahí con el cepillito? Una opción, ¿sí?, es el cepillito. Una opción es el cepillito. Es que los perros no se suelen dejar. No se dejan. Y aparte, dudo que lo hagas tres veces al día. ¿Tres veces al día? Bueno, cada vez que coman. Después de cada comida. Igual que nosotros. Exactamente igual. Y luego también hay productos que ayudan a mantener una higiene dental. Hay tipo... como unas barritas, pero hay barritas para morder. Yo te digo, yo se lo daba a mi perro, pero yo no vi tampoco un... ¿Qué? ¿Eso claro, qué? Una vez el sarro está formado, no lo vas a eliminar sino es con la limpieza dental. Y el sarro se va a seguir formando igualmente. Y a ellos les puede afectar incluso más que a nosotros. Claro, pues supongo que también es porque nosotros nos lavamos los dientes más frecuentemente que ellos. Uh-huh. Yo al menos me hago una limpieza dental cada año. Entonces yo mantengo el sarro a raya. Claro, si no acumulamos sarro. Muy bien. Ellos, claro, acumulan más porque engullen, no mastican. Las cosas como son, engullen. Entonces, al no masticar, el efecto cizalla que haría la comida sobre el sarro lo desaparece. Por eso, intentar dar un granulado especial, o sea, más grande para que tengan que morder, eso está bien. Pan duro, parece una tontería, pero el pan duro tienen que morderlo porque si no, no... Roerlo, exactamente. ¿No? La manzana, la manzana también ayuda por lo mismo, porque es duro y hace el efecto cizalla. Uh-huh. Entonces me desprende un poco el sarro. No va a hacer maravillas, no va a quitarlo al 100%, ni lo va a prevenir al 100%, pero sí que nos evitará que lo desarrolle no tan rápidamente. Entonces, que la limpieza de boca, que al final seguramente habrá que hacer en algún momento, sobre todo algunas razas pequeñas que están más predispuestas, como puede ser un chihuahua y un yorkshire y un caniche. Sí, porque si no, pueden tener, pues eso, claro, problemas bucales y dolores intensos. Claro, dejan de comer, se puede fracturar la mandíbula porque todo el sarro va acompañado de bacterias. ¿Sí? Y las bacterias acaban entrando en el hueso, que es donde está anclado el diente. Y eso me provoca una pérdida de densidad ósea a nivel mandibular. ¿Sí? Que se puede romper la mandíbula. O sea, fijaros en lo que puede acabar eso. Entonces, hay perros muy dóciles, pues sí que podéis coger el cepillito, tiene gracia. Si tenéis hijos, y venga, va, límpiale los dientes al animal. Exacto. Y oye, ¿tú sabes qué placer? ¿Qué has hecho hoy? Pues le lavo los dientes al perro. Sí, ¿algo más? Y ya está. Nada más, está perfecto. Perfecto está también la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Pro Plan se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Pro Plan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Purina Pro Plan, marcamos la diferencia. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¿Qué animalada? Biopark. ¡Por 15 euros! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle, estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. En Hipercoches Valencia, presta atención. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia ni por el seguro. Lo que oyes, y también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Importantísimo. Si igual que hablabais vosotros los dientes, los animales lo necesitan también el perro, porque si no podéis tener pues un caso grave de que la mandíbula se acabe pudriendo. Claro, ya no... Aparte que se pudre, sí, y se rompe luego la mandíbula, luego reparar esa fractura es complicadísimo. Porque todas las técnicas quirúrgicas tienes que atravesar el hueso para fijarla, la mandíbula. Y como el hueso es tan friable, se rompe y no te permite hacer una buena técnica quirúrgica. Y luego el posoperatorio va a ser peor, puede responder muy mal todo. Ojito. Los dientes, la verdad, eso, ir al dentista... Para mí es una pesadilla. Para todos, porque cuando lo pasas mal, lo pasas tan mal que el mundo lo ves gris. Cuando de repente sales del dentista y te han puesto, bueno, normalmente con un moflete, con la lengua así que no puedes hablar bien. Exactamente. Y dices, bueno, ya ha pasado. Ya ha pasado. Lo pasó fatal. Y mira, de hecho hay un vídeo también. Yo soy muy... Te gusta el YouTube, ¿eh? Me gusta. Bueno, me gusta a todo el mundo, ¿eh? Y yo también. Pues sí, no niego. Hay un... El caso, creo que es una... No sé si es una clínica de odontología también. No sé, bueno, el caso es que han hecho un vídeo con un león que tenía un... ¡Hostia! ¡Qué viene! el león tenía pues una carie, pues o sea, tenía una de las piezas dentales podridas, el pobre animal. Uh-huh. Y no comía, estaba apartado, no sabían qué le pasaba porque, claro, un animal no se queja. Estaba totalmente apartado en una reserva en África. ¿Y qué le pasa a este animal? Pues nada, pues que tenía una infección impresionante. Uh-huh. El pobre león, pues se lo duermen, es muy bonito de ver. Ah, una endodoncia. Sí, una endodoncia, le estuvieron ahí limpiando y tal, lo dejaron, vamos, niquelado al animal y luego volvió pues a relacionarse con los suyos y tal. O sea, fijaos hasta qué punto te puede cambiar la vida un problema de esos. Claro, es que dejan también de comer, ¿eh? Dejan de comer los animales si les duele la boca. Dejan de comer, pues ya tenéis ahí la señal. Bueno, vamos a hablar de rehabilitación en Benipeixcar con nuestro animal. ¿Qué veremos? ¿Qué sabremos? A ver, pues nada, estamos ampliando el hospital y se va a montar un aula de rehabilitación. Uh-huh. En el cual va a haber una cinta, va a haber una piscina para que hagan ejercicios pasivos, habrá electrodos, láser terapia, sí. Bueno, muchas novedades a nivel sí. técnico. Sí. Para que la rehabilitación después de una cirugía, sobre todo de traumatología, ortopedia y de neurocirugía, que empiecen a caminar cuanto antes mejor, que no pierdan la masa muscular y la recuperación pueda ser más rápida y mejor para el animal. Bueno, estamos llegando a unos límites impresionantes, ¿no? En cuestión de cuidados con animales, porque eso antes era impensable. Se reían de ti. Sí. Se reían, bueno, tal cual. Aún se ríen, ¿eh? Sí. Seguramente, pero bueno, hay que pensar en que realmente el propietario está cambiando mucho, cada vez cuidan más a los animales, y es verdad que mucha gente igual no quiere hacerlo, pero está muy bien poder dar la opción a todos los clientes que realmente quieren hacer el máximo por uh-huh. su mascota, que tengan la opción. ¿Pero de hacer una buena rehabilitación? Una operación complicada que necesita... Exacto. ¿Que se queda el animal ingresado allí o vamos habitualmente un a ver, por semana, un día? Normalmente, esto lo explicaría mejor el de rehabilitación, sí. Pero son cirugías de traumatología, entonces requiere una inmovilización temporal. Aparte de que el animal por sí mismo no va a mover la extremidad igual porque le duele después de la cirugía. Entonces, suelen estar allí, a lo mejor están 2 o 3 días hospitalizados, simplemente para ver cómo, y empezamos, y luego irán viniendo, pues cada 2 o 3 días a hacer lo que se tiene que hacer en rehabilitación propiamente dicha. Que pues requiere... Es igual que una rehabilitación en claro, humanos, es lo mismo, sí que tenéis los mismos aparatos y todo. Exacto, nosotros sí que explicaremos unos ejercicios que pueden hacer en casa, porque hay ejercicios que pueden hacer ellos mismos en casa, de caminar y con pelota para hacer apoyos y cosas así. Pilates. Pero sí, exactamente, van a hacer pilates. Sí, sí, sí, tal cual, ¿eh? ¿Así? Es ponerlo encima de una pelota y que vayan apoyando la de delante y luego la de detrás. Que hagan pilates y luego, sí, claro, otras sesiones tendrán que venir a la clínica para, sobre todo para medir la masa muscular, cómo la va tonificando, cuánta masa muscular va ganando y otras como poner las corrientes y los láseres que realmente no pueden hacerlos. Bueno, yo me quedo pasmada, Luis, yo no sé qué hacéis cuando un gato como el mío que os tengo que llevar, sí. En breve, si no, salvaje prácticamente... Sale del transportín, o se queda ahí metido, o sale, y sale como una bala, y rebota en todas las paredes. En todas las paredes. ¿Cómo le vais a poner la vacuna? ¿Cómo pensáis hacerlo? Pues con paciencia. Con mucha paciencia. A ver, siempre tenemos un área de gatos, tenemos una consulta que ya, en teoría, tiene un producto. Área salvaje, ¿no? Que no, lleva feromonas para intentar que los gatos estén en un ambiente un poco más relajado. Está claro que los animales que llegan a este extremo, ya puedes poner lo que quieras, que igualmente van a estar muy estresados. Entonces intentamos siempre que se mantengan siempre dentro del transportín, abrir el transportín por encima, cuando lleguen pasarlos enseguida a un área de gatos, que no oigan ningún perro, tapar el transportín con una manta para que no vean nada, poner el transportín en alto. Hay que tener una serie de cuidados con el gato, porque es un animal muy diferente al perro. Uh-huh. Y entonces Todo lo previo que puedas hacer para no estresarle le va a ir muy bien. ¿El tema de rehabilitación con ellos también lo contempláis? ¿Tanto? Sí, también se contempla. Aparte también de cura de heridas. Y piensa que los gatos son los grandes mordedores, que siempre llegan con mordidos en verano por la época de celo, que van a los de colonias a ver quién es el gato que consigue dominante. La hembra. Entonces, pues, llenos de bocaos. Están llenas de bocaos. Entonces, a veces, sesiones de láser pueden venir muy bien para cicatrizar estas lesiones. ¿El qué? Lesiones de láser. De láser. Sí, sí, va muy bien para cicatrizar heridas. Entonces, pues, combinándolo siempre con apósitos y unas buenas curas pueden ayudar. ¿Y el collar isabelino? Eso, gatos siempre. Que eso lo lleva muy mal, pobrecito. Fatal, fatal. Se lo quitan. Se lo quitan. Sí, ya puedes hacer nudos y nudos por todos los lados que se lo acaban es quitando. Es imposible coger a un gato. Imposible. Bueno, posible es irnos a publicidad. Volvemos enseguida, que está la cosa interesante. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¿Sabes por qué gritaba el cantante? ¿Por qué? Cogido el gato ahí, le dejó la espalda fina, ¿sabes? Hay que tener cuidado con ello. Un gato, yo creo que te dice el nivel de estrés que tienes. Si tú estás tranquila, el gato está tranquilo. Si estás un poco nervioso, parece que se le transmite rápidamente el nerviosismo sí, y entonces, te pega arañazo. Es un reflejo del amo. Encima, como el gato manda, eso está claro. Eso está claro, ¿no? Sí, sí. Tú eres la mascota de tu gato, y te lo digo yo ahora. Sí. Eso es así. Sí, me lame, como diciendo, ay, está pobre. Está pobrecita. Está pobre, anda, ve y sácame el pienso, que tengo hambre. Ya está. Bueno, una buena noticia. Oye, en Murcia están súper adelantados, y no es la primera vez que doy una noticia sobre Murcia. Los perros con discapacidad y movilidad reducida, me refiero a los perros, no a los dueños, pueden acceder al transporte urbano en la ciudad de Murcia. De hecho, ya hay gente que está disfrutando de este derecho. Y bueno, pues es una maravilla, pues de repente tienes a tu perro que no puede andar mucho, está abuelito ya y tal y cual, y o está paralítico, y coges y te lo montas en brazos o te lo pones a los hombros como si fuera un corderillo y puedes subir al autobús. Bueno, la verdad es que molestar no molestan. Molestar no molesta. No, no, mientras no tengan pulgas y estén bien cuidados, no tiene que pasar ninguna enfermedad ni tiene que haber ningún problema. Incluso teniendo pulgas. Sí. Porque se quedan con ellos. Exactamente, sí. Antes van a quedarse con ellos, que es alimento seguro, saltarte a ti. Que saltarte. Eso, bueno, seguro. Peor. ¿Tú sabes hablar de piojos que hay? ¡Anda, que no hay piojos! Por eso, yo creo que molesta más un niño de estos llorones en el autobús que el perro que no hace nada, que no está nada, ahí en brazos de su señora. Mira, respira como mucho. Pero bueno. Bueno, es impresionante, no sé por qué hay tantos piojos. Antes no había tantos piojos. ¿no? Claro, está lleno de piojos. De hecho, hay comercios que se dedican solamente al cuidado, a evitar piojos en los niños. Sí, sí. Bueno, y los perros, que los perros también tienen piojos, cuidado. ¿Cómo que dices? Eso no, claro, sabía. Piojos, pulgas, garrapatas, todo piojos esto. ¿Piojos también? Pueden cogerlo. Pueden coger los piojos. Sí, pero transmiten los piojos a los niños, no. No, no, no. Y aparte tampoco transmiten enfermedades los piojos, más que malestar y picor. Y rascor. Entonces, pues... Y que bueno, que no es muy bonito, no es muy agradable. No, no es agradable tener avisantes en tu cabeza. recomendación con la leishmania, Luis. Claro, pensar estamos que... en campaña leishmaniera. Exactamente, de prevención de leishmania actualmente, uh-huh. ¿Vale? Intentar, sobre todo, evitar pasear a vuestro animal por zonas de agua estancada a la puesta de sol y a la salida del sol, que sí. Es cuando salen sobre todo los mosquitos. Sí. Y luego prevenir la picadura del mosquito con productos ectoparásitos, como puede ser una pipeta que proteja para el mosquito, como puede ser un collar que te proteja también de picadura de mosquitos. Y luego ya, por supuesto, siempre tenemos la vacuna de la leishmania, uh-huh. Que nos estimula la inmunidad. ¿Qué resultados está dando? Porque es de más o menos de reciente aparición, ¿no? Poco sí, tiempo. La verdad es que hace poquito que está. La verdad es que nosotros aquí en Benipescar, creo que todos los perros que están vacunados de leishmania, ninguno ha contraído la leishmania hasta la fecha de hoy, uh-huh. ¿Vale? Sí que es verdad que es una vacuna fuerte, tiene algunos efectos secundarios en algunos perros. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Como subida de fiebre, hipotensión, alergia, o sea, realmente es una vacuna fuerte, ¿vale? Porque estimula mucho el sistema inmunitario y eso puede tener, pues, un poco de repercusión. Pero a lo mejor, si pensamos la repercusión que dura uno o dos días al beneficio que estamos otorgándole al animal de no contraer esta enfermedad, uh-huh. La verdad es que... Ah, aviso. Sí. Que no contraiga la enfermedad no quiere decir que no le pueda picar el mosquito y que no le pueda transmitir el parásito. O sea, el parásito lo tendría, pero no va a desarrollar la enfermedad porque tendrá un sistema inmunitario competente. Uh-huh. Entonces también tendríamos que igualmente poner productos ectoparasitarios, uh-huh. Para evitar la propagación y hacer un bien común al resto de perros que hay en la zona del Mediterráneo, para evitar que el resto pudieran coger la enfermedad. Uh-huh. Muy vale. Bien, tomando nota, incluso desarrollando la enfermedad, la leishmania, también bien controlada, el perro puede vivir muchos años. Por supuesto, por supuesto. Porque nos da mucho miedo de repente decir, ostras, porque claro, le afecta a órganos como el corazón, hígado, riñones. Exacto, sí, sí, afecta, decimos que la leishmania no mata al perro, lo que le mata es su sistema inmunitario cuando desarrolla la enfermedad. Entonces es muy importante un diagnóstico precoz para que la respuesta inmunitaria no sea muy fuerte. ¿Y esto cómo se hace? Pues aconsejando siempre, cuando pasa el verano, no cuesta nada sacar sangre y hacerte una serología de leishmania y otras enfermedades que pueden pasar también en verano, ¿eh? Uh-huh. Nosotros solemos descartar la ehrlichiosis, que la transmiten garrapatas, uh-huh. Y también la leishmania, que la transmite el mosquito. Una garrapata sí que es fácil de ver, pero un uh-huh. mosquito no. Con la garrapata, muchísimo cuidado. Exacto. Entonces ya en octubre, siempre que ya empieza a hacer frío, empezamos la campaña de leishmania y es hacer una analítica sanguínea. Uh-huh. Se saca sangre y se miran los niveles de anticuerpos. Queda positivo y no ha desarrollado la enfermedad, vas a tener casi seguro un éxito de tratamiento. En cambio, cuando ya te viene el animal enfermo, que a lo mejor porque no has hecho la prueba o simplemente la sintomatología te está viniendo, la respuesta al tratamiento no puede ser buena, por supuesto que sí, pero ya no jugamos con esta baza a nuestro favor del diagnóstico precoz. Ya. Ahora que has dicho lo de las garrapatas, es importante porque también después de un paseo por el campo, uh-huh. Pues un perro de pelo largo vuelves y de repente ves colgando que lleva las garrapatas. También. Sobre todo cuando a veces hay plaga de garrapatas. Sí, sí, que hay muchísimas. Y son pequeñitas. Y son pequeñitas. ¿Qué podíamos hacer? Inmediatamente fumigamos al perro. ¿Qué hacemos en esos momentos? Porque hasta que... Claro. O le ponemos una pipeta o lo metemos debajo del agua. Si llegamos a la prevención ya no hemos llegado, porque realmente los productos para prevenir las garrapatas funcionan bastante bien. Pero te has dado un paseo por el campo y se la han colgado. Claro, se han quedado colgando. Contra la naturaleza no podemos luchar. Entonces, una vez ya están colgando, lo que hay que hacer es matarlas. Pues puedes utilizar sprays para matarlas. Del día tener uno preparado incluso. Exacto. La pipeta también funcionará, pero va a tardar más en hacer efecto. Va a tardar más si las tenemos ahí en casa. Exacto. Y luego sí que ha salido ahora una pastilla nueva que va muy bien, que te mata las garrapatas prácticamente al momento, uh-huh. y aparte luego te previene para 3 meses de estos ectoparásitos. Uh-huh. Entonces realmente es muy buena opción también darla. Por supuesto, luego también hay otros productos inyectados que podemos nosotros ponerle para matar las garrapatas también al momento. Sí, pero una pastillita a la vuelta del campo, sí, y ya lo sí. sale. Es que yo un día me vi corriéndome una por la pierna y digo, ¡ay, Dios! Y me asusté mucho porque si sí, te pica sí. una garrapata te puede crear un problema. Transmite muchas enfermedades, anemia y... Es complicada. La enfermedad de la garrapata son complicadas. Hay que tener mucho ojo, no solo con la lismania. Sí. ¿Mm? Pues bueno, muchísimas gracias. Ah, luego una cosa importante. Aquellos perros que a veces no han salido mucho, de repente tienen unas uñas larguísimas, luego sufren también. Sí. Tener cuidado con eso, que a veces lo veo. Y dices, oye, esto parece un mejillones, como decía Faimino Cansado. Un corte de uñas. Un corte de uñas. Si no se atreve el mismo propietario uh-huh. a peluquería o si no al veterinario, que eso es, son dos segundos, pues ya sabéis. Muchísimas gracias, Luis Sebastián, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ata. Y bueno, eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de la gente que os quiere, reíros hasta que os duelan las tripas y sed felices con vuestros perros. Se despide Arturo Delgado al sonido, Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. It's something he can't see. I wonder what's wrong.